Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo hoy sábado, el segundo día del Pal Norte, que por cierto ahorita nos vamos a ir para allá. Y precisamente haciendo alusión al Pal Norte, porque es al menos mi festival de acá del norte favorito. Aunque digan que mugres bandas, que siempre las mismas y que el line-up no sirve y que no sé qué. La recibí Bidi, acá más hipster zona que va al Hello Fest o cosas de esas. Pero bueno, en todo hay gustos. Y precisamente vamos a hacer este programa más musical. Ya ven que hay un programa musical cada cierto tiempo. Usualmente es de lo que nos pide la banda, pero en esta ocasión va a ser del Pal Norte, de los grupos que vinieron ayer viernes, que ya estuvieron hoy sábado y que van a estar ahorita más al rato. Ahí vamos a andar. Igual y mañana les subo las fotos ahí en el Facebook de Ciencia y Humanismo. Que por cierto, los invitamos a que se metan ahí a nuestra página de aterrizaje del Facebook, que así se llama Ciencia y Humanismo. Ahí les ponemos videos, cosillas muy interesantes. Y pues nos pueden hacer todo tipo de comentarios, sugerencias, aclaraciones, mentadas, felicitaciones, bendiciones, maldiciones, etc. Y pues sí, vámonos entonces con música. Vamos a presentarles nada más y nada menos que a Natalia Lafourcade. Esto que se llama Nunca Suficiente. Y seguida de Plastilina Mosh con Peligroso Pop. Aquí en Radio DEM 90.5 FM. Esto es Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Yo regreso. Quiero más de ti. Yo quisiera ser nosotros. Esto es Ciencia. Viernes otra vez, Coco Loco, y te veo reflejada en la televisión. ¿Y por qué duermes en Madrid y despiertas en Tokio? Mientras el clima no puede ser mejor. ¿Y por qué brillas al caminar? Mientras amarras tu pelo y piensas en cantar. Oh, oh, oh, peligroso. Oh, oh, oh, oh, peligroso. That's why I don't want to be alone. I want to be with you. You make me feel so cute. Y no sé qué pensabas cuando olvidaste el bronceador en el mar. Solo queda tu olor a flor. Y aunque me espines al caminar, no pierdes el tiempo y prendes otro corazón. Yo quiero oírte cantar. Estos fueron, bueno, sí, los fabulosos Cadillacs que estuvieron el día de ayer en el Pal Norte. Les quiero recordar, o bueno, invitar también a que visiten nuestra página de Facebook de Los Chuerks. ¿Y qué son Los Chuerks? Bueno, ahí lo descubrirán. Métanse Los Chuerks, así en Facebook y en YouTube. Y en Twitter también, Los Chuerks, y en todas las redes sociales próximamente. Pero bueno, seguimos con la música del Pal Norte. En esta ocasión toca la estafeta. Nada más y nada menos. Bueno, esto que acabamos de escuchar fue Peligroso Pop con Plastilina Mosh. Y vamos a oír ahora a Camilo VII, No Confíes en Mí, seguido de... Y vamos a poner esta buena rola de Siddhartha que se llama Náufrago. vámonos con estas dos rolas más y regresamos aquí a Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Cielos,

can take it if it's what I want to do. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Yeah. Y bueno, esto que escuchaste fueron los fabulosos Cadillacs y Celia Cruz, Vasos Vacíos. Y ha llegado el tiempo de poner a una de las voces más bonitas de Pal Norte. Hablo de Carla Morrison, esto que se llama Hasta la Piel. Seguido y por segunda vez, porque está muy buena esta banda, Siddhartha, vamos a ponerle esta genial rola en Bacalar. No que vaya a calar, sino bacalar como bacalao, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto. Les recuerdo una vez más nuestras páginas Ciencia y Humanismo en Facebook, @Mario_Albeniz en Twitter. Y no se les olvide ingresar a los Twerks. Ahí, saludos para Mariana Siller, para el buen Jolu M. Sousa, el Edigator y Ganso, que ahí vamos a andar en el Pal Norte también, a Laila Martínez, al J. Alejandro Valdés, Ceci Boom, al Bike Turbina, el rey de la plastilina, y todo mundo. Sí, saludos a todos, hasta los que no nos estén escuchando y que estén ahorita comiendo. Pues sí, de hecho, si estás ahí en los Jochos, si vas en el Uber o en el taxi, o si estás en cualquier otro lado y estás escuchando Ciencia Humanismo ahí en Radio Dem, pues que te la pases genial. Pónganse al tiro con las antialcohólicas, que no sé si todavía existan, pero bueno, si toman no manejen, si manejen no fumen, todavía no me voy. Vámonos con unos dos bloquecillos más de música y regresamos. Estos son Apps y Carla Morrison y Siddhartha. Yo regreso. Bacalao, tu aliento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad. Llega el momento y se va. Bacalao, Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. No te quiero perder, que la distancia se devore nuestra miel y perdamos la. Mientras escuchamos aquí de fondo esta rola de Palapa a cargo de Porter, que van a estar en un escenario ascendente, por cierto. Habría estado chido que estuvieran en un escenario principal, pero bueno. Ahora sí vamos con algo mexicano, que es con lo que nos vamos a despedir. Son los consagrados Caifanes, con esta que es una de mis rolas favoritas, antes de que nos olviden. Y cerramos con broche de oro esto que se llama El Artista, a cargo de esta agrupación hipster dream pop, cosas raras, pero que está muy padre. Hello Seahorse, El Artista. Esto ha sido una noche más de Ciencia y Humanismo. Gracias por haber estado con nosotros escuchando y disfrutando la música del Pal Norte. Saludos a ti, donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, cuídate mucho. Si tomas, no manejes. Si manejes o si manejas, no vayas a tomar. Come frutas y verduras. Y te quiero preguntar a ti hoy, esta noche, en tus balas. No, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Amén.